Si hacemos mal, eso se verá. Es este el lugar, paremos acá. Armemos el fuego, el cielo desapareciendo. Pronto la oscuridad nos va a deslumbrar. Hace tiempo que hablamos sin sonido. La solemnidad no da para más, no da para más, no da para más, no da para mal, eso se verá. Ya estamos acá, es nuestro el lugar. Bailemos al viento, me aburre en lo definitivo. Esta solemnidad no da para más. Estamos caminando en círculos, María. Nuestro juego es escaparle a la salida. Nuestro juego es escaparle a...